No, primero nosotros. No me interesa. Con respecto a los otros equipos, a mí lo que más me interesa es Strong. Entonces, nosotros, sí, muy bien están ahí las chances, primero pensar en nosotros. La verdad, lo que piense la gente es lo que puede pensar. Nosotros pensamos de distinta manera. Nosotros queremos salir campeones, pero eso es mediante haciendo nuestro trabajo de la mejor manera. Partido tras partido, vengan los resultados positivos, nosotros vamos a pensar así. Alejandro, buenos días. ¿Hablas de Walter Bizarre, Federico Pereira, con mi hermana, en el andamiento del equipo? Sí, de Federico es fuerte. De Walter no importa, ¿no? De Walter, que se vaya a su casa. Pero sí, van a ser... Son dos jugadores importantes en nuestro equipo y lamentablemente hoy, bueno, el profe no va a poder contar con Walter por el resto de la temporada y Federico este partido, que es también importante. Pero bueno, son partidos así, seguramente el que entre tiene que estar preparado y hacerlo como lo estaba haciendo Federico y como estaba haciendo también Walter.